rotto, en la línea de la corto, la misión aborto. Oh, cuando te coincide roto, todo lo que pido acoto, paso es efímero. Oh, oh, yeah, con un final no. En la línea de la corto, la misión no aborto. Oh, cuando te consigo el roto, todo lo que pido acoto. Siento que no puedo ver demasiada información, me tapa en el mundo. Estaré que nadie tiene capa, no vas a volver. Siento que no puedo ver. Aprendí a evadirme. Mis sentimientos siempre. No quiero vivir contra el viento. Quiero vivir contra el viento. Quiero vivir contra el viento. We'll be right back. Oh, yeah.